Es momento de escuchar Palabra de Dios. Esto es parte de lo acontecido en el Congreso para Jóvenes. Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. El tema que hoy les traigo se llama Completa tu misión. Yo creo que a todos nos gustan los videojuegos. ¿Sí o no? Bueno, si yo preguntara a cada uno, ¿qué videojuego es el favorito de cada uno? Yo creo que cada uno me va a decir cuál, ¿sí? Yo creo que lo más interesante de cada videojuego es la esencia y la adrenalina que cada uno de ellos maneja y que nos envuelve para meternos en ese mundo. Si tal vez ustedes son, bueno, no son, ¿verdad? Pero si conocen gente más viejita, había una caricatura que se llamaba Capitán N, no sé si alguna vez la oyeron y todo, pero bueno, esta serie hablaba de que había una persona que le gustaba jugar videojuegos y se metió tanto en los videojuegos que se abre como un portal, y en ese portal, si lo podemos decir así, el ciberespacio de los juegos, lo atrapa, lo agarra, lo mete, y para los que ya lo han visto y oído, y ahí nace Capitán N. Sí, bueno. Capitán N para mí fue una de las mejores caricaturas. Pero para aterrizar en el tema es, ¿cuántos de nosotros nos gusta llegar al nivel, al top del nivel de los videojuegos? Yo creo que a todos. Yo cuando jugaba con mi hermano, creo que jugábamos un fin de semana de 6 a 8 horas consecutivas, porque realmente mis papás pues nos exigían mucho estudiar y todo, y bueno, el día sábado era como un día de relax para poder jugar, y realmente pues lo disfrutábamos jugando. Entonces yo creo que cada uno de nosotros nos gusta los videojuegos, y a ninguno le gusta la sensación o la sensación de la frustración de que fracasó en el nivel que tenían y querían llegar hasta el último nivel. ¿Sí? Yo creo que si alguno acá ha jugado Street Fighter, no sé si han jugado Street Fighter. ¿Cuántos pecadores hay acá? No. No. Bueno, yo creo que para los que nos gusta jugar Street Fighter, creo que no nos gusta quedarnos de si tiene 15, 20 niveles. Creo que no nos gusta que, en especial a mí, el ruso ese grandote nos pegue y nos deje tal vez en la primera y nos haga 2, 3 llaves de entradita y perdamos. Entonces, yo creo que en la vida diaria es bien importante que entendamos que el ser humano, todos como seres humanos, somos competitivos. Nadie le gusta el segundo lugar. ¿O habrá aquí alguien que le guste en los segundos lugares, que me levante la mano? Nadie. ¿Cuántos le gusta ser el primer lugar? Solo como 3 que les gusta ser el segundo. Es como diría alguien. Una película que veía y decía, bueno, te vas a conformar ver mi espalda porque yo voy a ganar. Entonces esto era competitivo. Yo creo que todos somos competitivos. Creo que le estoy hablando a gente que toma desafíos y gente competitiva. ¿Sí o no? Ay, no, o sea, ¿sí desayunaron o no desayunaron? No, creo que lo que desayunaron no ha hecho efecto. Bueno, en Romanos 1:8-30, para ir entrando un poco de lleno a mi tema, es, si las pantallas, ahí dice, se los voy a leer de acá, dice: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se entregasen a Él, y una vez los llamó y les puso en relación correcta con Él. Luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Quiero que pongamos atención a esta palabrita que dice elegidos, llamó. Yo creo que en la vida, si nosotros hemos jugado en el colegio y hemos sido de esta época de que vamos a jugar fútbol más que todos los hombres, yo creo que no nos gusta que todos hacemos el grupito y vos sí, vos venite para acá, vos. Y a mí a veces me tocaba así como vos, y yo me quedaba y yo dije, ya me voy para allá, y bueno, ya terminamos. Entonces me tocaba a veces quedarme de último porque decía, bueno, de plano no juego tan bien, que no me quieren. Yo creo que a nadie le gusta ser rechazado. Entonces yo creo que si analizamos este versículo, pongámonos y viajemos y utilicemos nuestra imaginación, es, imagínense que en el cielo Dios ya nos creó, ¿sí? Y que en el cielo Dios creó y dijo, bueno, voy a crear una liga de campeones, ¿sí? Para los que me cacharon dirán, a la Champion, puede ser, ¿sí? ¿Sí? Va. Pero creo que Dios pone los ojos en gente competitiva y gente ganadora. Yo no sé si los que están acá se sienten competitivos y ganadores, o habrá alguno que se sienta perdedor. No. ¿Alguno que se sienta ganador? Sí. Ah, ok. Entonces yo creo que sí estoy entrando al grupo correcto. ¿Sí? Entonces, creo que para empezar, Dios no pierde su tiempo con perdedores. ¿Sí? Si se pueden acordar de algo de esta charla, es Dios no pierde su tiempo con perdedores. ¿Sí? Entonces, la palabra dice que nos eligió y nos llamó. Entonces, si lo vemos en otro término, es antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos había conocido y Dios nos eligió y nos llamó. O sea, que en el partido de fútbol de Dios dijo, voy a agarrar a los mejores. Entonces, usted ponga ahí su cara, su figura, como que fuera Ronaldo o Messi, y ahí ponga su cara. Ahí está usted. ¿Sí? Entonces, en este juego que se llama el juego de esta vida, ¿sí? Este videojuego que se llama la vida real, ¿sí? No la Matrix, ¿sí? Sino este. Tenemos que entender que para Dios tenemos un alto precio y un valor especial, que por eso Dios nos llamó para que juguemos en su equipo. Yo creo que nadie de los que está acá diría, voy a agarrar a los más gachos, los más perdedores, los más lacras, los que no pueden y hasta, yo creo que nadie lleva esa mentalidad, ¿o sí? Nadie. Entonces tenemos que aprender a ver de que el precio y el valor que Dios tiene para cada uno de nosotros, y tenemos que entender algo, Dios confía en nosotros, ¿sí? Dios confía en nosotros, eso es lo que nos tiene que entrar. ¿Por qué? Porque cada vez que entramos a jugar el nivel de videojuego que a ustedes les guste, pongamos a mí de los que más me gustan, no sé si todavía estará, que se llamaba Halo, ¿sí? Yo creo que en ese nivel de videojuego no entramos con la mentalidad de perdedor de, ah, no quiero que ahorita me metan tres plomazos, no, ¿verdad? ¿Verdad? No, yo creo que es un juego de estrategias, es un juego de sagacidad. Entonces, en este juego, en esta vida real, en este juego que es la vida real, es un juego de estrategias, ¿sí? Y por lo cual nuestro enemigo, que es el diablo, como en el juego de Halo, que hay una parte que se llama asesino, creo que el enemigo nos quiere exterminar, ¿sí? Nos quiere aniquilar. Entonces tenemos que entender que en esta parte de este juego hay alguien que no le agradamos, que no le gustamos, y que por consiguiente, desde el principio, que ya tenía un nombre, hay alguien que no le caemos bien. ¿Cuántos de los que estamos acá estudiando, porque yo también estoy estudiando en la universidad, han tenido a alguien que dicen, ah, esa chava, ese chavo, yo le caigo mal? ¿Sí? O solo yo le caía mal a alguien, pues tal vez. Pues, ¿sí? Tal vez aquí estoy con los más populares y me voy a ir a otro grupo, ¿verdad? Para dar esta charla, ¿verdad? Porque solo populares me topé. Bueno, les voy a contar un breve fragmento de por qué les estoy hablando así. Cuando tenía 4 años, me identifico un poco con el testimonio de Lely, solo que este sí está más crudo, ¿verdad? Creo que sacaríamos una película, ¿verdad? ¿Verdad? Por siempre Leslie, no sé, una cosa así, ¿verdad? El regreso de Leslie, el hijo de Leslie, la resurrección, no sé, pues, pero sería una bonita película, ¿sí? ¿Verdad? Pero bueno, cuando yo tenía 4 años, me recuerdo, dicen los psicólogos que los de los 0 a los 6 años formamos nuestra identidad, y por consiguiente, como formamos nuestra identidad, los recuerdos son más vívidos y nos golpean más, ¿sí? Bueno, recuerdo que a los 4 años sentí de las sensaciones más feas, más dolorosas que yo he tenido en la vida. ¿Y cuál ha sido? Viví el divorcio, la separación de mis papás. Sí, yo un niño de 4 años, se pueden imaginar, si ven al niño chiquitito que está allá, pongamos que tal vez tenía ese tamaño, ustedes se pueden imaginar ver uno a su papá que le está pegando a su mamá en la cara, ver que la está insultando, que la está gritando, que le está diciendo cosas. Bueno, yo viví eso, la verdad que viví un largo tiempo de mi vida un poco traumado y atemorizado, y todo esto afectó en mi psicología, y rechazos, inseguridades, y afectó mucho en temas de aceptación, así como les cuento de cuando yo jugaba fútbol, de que a la hora de elegir qué era lo que yo transmitía, rechazo. Sí, o sea, perdedor, fracasado. Entonces, en esa época de mi vida, yo recuerdo que yo viví eso. También me recuerdo que yo vivía muy enfermo. Si le preguntan a mis padres, creo que yo era un visitante o un turista frecuente en los hospitales. Siempre vivía enfermo, siempre vivía malo, del estómago, de otra enfermedad. Y uno de los recuerdos más vívidos que tengo yo de un hospital es cuando creo yo que tenía 4 años. Estaba entrando a un hospital, me sentía tan mal, sentía que, me recuerdo que no tenía fuerzas, y como las películas, solo siento que iba de emergencia, me metieron a una camilla en un hospital y cerré los ojos, y si me preguntan qué más recuerdo, no recuerdo nada. Solo me contaron que pasé 4 días como, no sé si era coma, pues, pero pasé 4 días inconsciente, enfermo, y por la misericordia de Dios, pues Dios me sanó, Dios me restauró y salí caminando. O sea, es una de las partes de mi vida que yo recuerdo hasta el día de hoy muy vívida. ¿Sí? Los doctores también le decían a mi mamá cuando yo nací, no, mire, él está tan desnutrido que no, le vamos a dar 3 meses de vida, que se va a morir. No, mi mamá no, que muera en mis brazos. Entonces, siempre de niño viví con la amenaza de ser eliminado, como un videojuego, ¿sí? Si lo vemos así, como la barrita de poder, tal vez la mía, decían los doctores, no, pues ese tiene la barrita roja abajo, ya se va a morir, ya no vale la pena. ¿Sí? No, no, sería bueno que mejor preparen un buen funeral, ¿verdad? Un digno funeral para él, porque realmente ya no va a vivir. Entonces, mi niñez y todo eso fue muy marcada en que yo tenía un enemigo muy claro en ese tiempo, y realmente se llamaba muerte. Y realmente los doctores todos decían que yo no iba a vivir. ¿Sí? Por consiguiente, terminando brevemente ese testimonio, y les cuento pues que porque Dios es grande y amoroso, a los 2 años mis padres vuelven a casarse. Sí, me acuerdo cuando se volvieron a casar, de ahí estaba mi hermano de en medio, yo estaba más grande. Por consiguiente, de ahí nace mi tercer hermano, y pues gracias a Dios, pues tal vez no todo es maravilloso, todos vamos ahí, pero gracias a Dios ya después de eso ya pasaron, creo que si no calculo mal, 25 años, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hay 3 fechas importantes que tenemos que recordar, y esto creo que se lo queden bien, bien, bien claro. ¿Cuáles son esas 3 fechas importantes? La primera es cuando nacemos. Yo creo que todos tenemos un cumpleaños, o hay un marciano aquí entre nosotros que nos visite, ¿no? Y la segunda es cuando nacemos de nuevo, ¿sí? Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. La tercera fecha importante, algunos van a decir cuando me caso, yo también la creí, pero no era esa. Es cuando averiguo para qué nazco yo. Entonces, aquí la pregunta del millón es, si fuera Sábado Gigante, es ¿y qué dice el público? La pregunta que yo les vengo a hacer es, ¿cada uno sabe para qué nació? Tal vez me lo estoy llevando muy al futuro, no sé qué edad tengan, pero como a mí me enseñaron, ¿cuántos de ustedes ya pensaron en el día de su funeral y que digan, ah, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, Brian, sí. ¿Y qué era Brian? Tipo. ¿Y qué más? Consumía aire, oxígeno. O sea, nunca fue relevante, no creo que sea algo así. Yo creo que digan, no, Brian, y fue, no, buen tipo, no, pues sí tuvo 10 empresas, fue un tipo que inspiró, fue un tipo que creció, fue un tipo que alentó a otros, que ayudó. Yo tenía una dificultad y mirá, él oraba por mí, o mirá, fíjate que él hizo un libro para el éxito. O sea, te doy un tip, mirá, y después te cobro la ofrenda, pero ya, ¿me explico? Pero es importante que cada uno de nosotros sepamos para qué nacimos, ¿sí? Si lo quieren ver en un lenguaje de videojuegos, es cuál es nuestra misión, para qué nos programaron, hasta dónde es el final del videojuego donde yo tengo que ganar, y estoy configurado como el videojuego, a ser el mejor y a ganar, ¿sí? Como estoy tan bíblico, diría alguien, me acuerdo de una película muy bíblica. Ahorita no sé si se acuerdan de Ralph el Demoledor. ¿Sí? Sí, es muy bíblica. Dios le habla a uno también en las películas. Ralph el Demoledor, ¿se recuerdan? Él tenía todo para ganar. Y si el videojuego sin él no tenía una razón de ser. Entonces yo quiero que ustedes se queden marcados. Que esta vida, si el diablo te ha venido a decir que no vale la pena, que no servís, que te deberías de haber muerto, como a mí me lo habían dicho antes, o que no vale la pena, o que sos bobo, que no servís, yo hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que es mentira, que este videojuego que se llama la vida real no tiene una razón de ser si tú como persona no existes. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Es como que no existe el demoledor. ¿Qué pasó en el videojuego? Pues no servía, era para la basura. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes empiece a visualizar como Dios los mira. Dios los creó con un propósito especial que el vecino de la par no puede hacer. ¿Sí? Sí, tal vez venga el vecino de la par, ala, pero este feo, ¿qué propósito tendrá? No, pues también tiene un propósito. ¿Sí? Entonces es bien importante que entendamos y sepamos que todos como personas sumamos. ¿Sí? Ya como están muy caídos, los voy a poner a que le digan al de la vecindad, porque ahí no sé si están durmiendo. Díganle al de la vecindad, tú como persona. Ay, no, yo insisto, yo creo que mi abuelita de 86 años hubiera gritado fuerte. Tú como persona sumas y vales la pena. Yo te necesito, dígale, para completar mi misión. ¿Sí? Acuérdense, como el videojuego de Mario Bros. Yo creo que Mario y Luigi, yo creo que el juego no sería lo mismo sin Mario y Luigi, ¿no? ¿Sí? O sea, no más para Brian acá que está presente, yo creo que el videojuego sin su esposa Leslie, creo que no tendría una razón de ser, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que ya hubiera sido delete, eliminado, ¿verdad? Del juego. Entonces, yo creo que nos miremos que todos sumamos, todos valemos la pena y necesitamos del otro para poder terminar el nivel. ¿Sí? ¿Sí? Otra mentira del diablo es, no, yo soy más. No, eso es mentira. ¿Sí? Solo como en paréntesis, si Jesús necesitó de alguien que le ayudara a llevar la cruz, o sea, imaginemos nosotros si Jesús, o sea, nosotros no somos él, pues. ¿Sí? Bueno, Jeremías 1:5-8. Esto que se les quede también es muy importante, dice: antes que yo te formase en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieses, ya te había elegido para que fueras profeta a las naciones. Entonces yo respondí: pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor me dijo: no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote en la decisión del Señor. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, resumiendo, número uno, somos predestinados, somos escogidos, somos campeones. ¿Sí? ¿O alguno se siente perdedor? ¿Todavía? No. Va. Dos, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos formó. Quiero que le pongan atención a estas palabras. Dice, ya te conocía. O sea, quiere decir que antes de nacer, Dios ya nos conocía. Quiere decir que Dios ya sabía qué dones, talentos, características y virtudes íbamos a tener. Incluso, se los voy a decir así, incluso Dios sabía también qué errores y fracasos íbamos a tener. ¿Sí? Dice, ya te había elegido. Dice, yo le respondí, pero Señor, soy muy joven. ¿Sí? Estudios bíblicos habla que Jeremías aproximadamente tenía 8 años. Yo creo que aquí hay gente que tiene más de 8 años. Entonces, el mensaje es, tenemos una misión y tenemos que terminarla y completarla. Pero tenemos que entender algo, que Dios nos llamó, que Dios nos formó desde el vientre de nuestra mamá. Y que el enemigo, así como la película de acá, que vimos que es un exterminador, ¿sí? Tenía en su mente corrompido un virus. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros nacemos, tenemos una especie de virus, ¿Y por qué? Porque todo, desde el inicio el hombre pecó, y desde que el hombre pecó, todos como seres humanos en la naturaleza caída, todos nos sentimos rechazados. Entonces, todos necesitamos ser partes de un grupo, todos necesitamos tener amigos, ¿sí? O habrá alguno raro acá que no, yo solo, yo soy ermitaño, no sé, ¿verdad? Me avisan, ahí oramos por él, pues, porque está algo raro eso, ¿no? Tenemos que entender, Dios me llamó, Dios me formó, Dios me entretejió, y Él ya tenía un sello de su propósito para mí. Y para ello yo necesito entender otras tres cosas importantes. ¿Qué dice? Tengo que entender qué dirección tengo, qué propósito y qué mensaje. En la dirección es el para qué, ¿sí? Yo creo que nadie, si vamos a ir a la Antigua, no vamos a parar, bueno, donde caiga vos, si vamos a ir a parar a Petén. Nadie hace eso, ¿sí? O si queremos ir a Disney, no, pues cualquier boleto vos, o sea, no importa, y paramos en las pirámides de Egipto. Yo creo que nadie en sus cinco sentidos hace eso, ¿no? Propósito, ¿dónde? ¿Qué debo decir? ¿Qué llamado tengo? Esa es la palabra clave. ¿Qué llamado tienes? ¿Qué misión tienes? ¿Sí? Tal vez Dios te llamó a ser pastor, apóstol, evangelista, o tal vez no te llamó a eso, pero te llamó a ser el mejor abogado, el mejor diseñador, el mejor cantante, tal vez te llamó a ser el mejor profesional. Tenemos que entender, por consiguiente, que para nosotros, así como la película de acá, él ya tenía su configuración actual, pero vino otro que le metió un virus y lo desconfiguró, y como le decía el otro, vas a fracasar en tu misión. Y le decía, ay, ¿cuál es la misión? Ah, es tal y tal y tal, le decía. Entonces él decía, tú conoces mi destino. Entonces ahí es donde como que recapacita. Entonces tenemos que entender eso, que a veces andamos como este robot, ¿sí? Tenemos un virus y a veces no nos creemos lo que Dios dice. Y cuando Dios nos dice, lo queremos ahorcar. No, yo soy perdedor, yo perdí, yo no puedo. No, es que no miras, pues, saqué cero en el examen. No, yo no soy inteligente, no estás viendo. Y tal vez Dios habló de nosotros, yo tengo la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que a veces estamos como el robot. Tenemos que entender que tenemos un llamado, un destino, un propósito. ¿Sí? Entender cuál es tu llamado, cuál es tu asignación en esta vida. ¿Sí? O se los voy a poner más inspirador. ¿Qué les gustaría que pusieran el día que se murieran? ¿Consumió oxígeno o fue un gran abogado, ayudó a muchos? ¿Fue un gran pastor? Mucha gente, ayudó mucha gente a llegar a Dios. O que les gustaría que pongan, este fue un desventurado. No, yo creo que a nadie les gustaría que pusieran eso. Yo creo que a cada uno nos gustaría que nos recordaran con amor, nos recordaran que, ¡ala, qué gran persona! Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Necesitamos tener un encuentro con Dios, con su verdad, con su voluntad. Así como en la película, hubo un encuentro de la verdad, donde le dijeron la verdad y donde la verdad vino y lo hizo libre, si lo quieren ver bíblicamente, ¿ves? Ya conoció la verdad y dijo, pues así esta no es mi configuración, se reinició. Entonces tenemos que entender, así como hoy, que tenemos que resetear nuestra mente de sos fracasado, sos perdedor, no, tenés tal enfermedad y te vas a morir en tantos meses. Entonces tenemos que empezar a botar esa falsa identidad que otros nos han puesto o nos han marcado y que no somos así. En Éxodo 3:2 dice, y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, o sea Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sí? Solo para que entiendan, el ángel de Jehová, a veces mucha gente se queda perdida ahí. ¿Quién era el ángel de Jehová? Era Jesús, ¿sí? Pero como no había venido a la tierra como Salvador, se presentaba como el ángel de Jehová. Entonces, tenemos que tener un encuentro con Jesús, así como estos hombres. Pablo tuvo su encuentro de camino a Damasco. Dice que Dios lo botó a tierra, o sea, bueno, hay gente que dice que iba en un caballo y lo botó. No, específicamente no he leído que diera un caballo, pero bueno, pero Dios lo botó. Moisés, en la zarza. Y otra cosa, antes que se me olvide, el nombre que ustedes tienen tiene un marca, un propósito y un destino. O sea, si te llamas Víctor, qué chilero, victorioso, ejemplo. ¿Sí? Moisés. salvado de las aguas. José tuvo su encuentro en la cárcel. Jesús en el desierto. Y algo que tenemos que recordar es, cuando nosotros nos encontramos con Dios, con Jesús, Él nos da una visión y nos da un propósito y le da un sentido a nuestra vida. ¿Sí? Empezamos a comprender y a entender. Ah, ya sé por qué me gusta cocinar. Ah, ya sé, como Leslie, quizás, ya sé por qué viví estas situaciones duras. Ah, porque voy a bendecir a otra gente, voy a inspirar a otra gente que pasó lo mismo. Ah, ya sé por qué seguí leyes. Ah, ya sé por qué me gusta jugar fútbol. ¿Sí? Dios no desecha nada de lo que nosotros hacemos. Dios lo creó todo por Él y para Él. Cuando Dios nos da la visión nos da poder, nos energetiza, saca lo mejor de nosotros. Yo creo que ustedes no miran un Cristiano Ronaldo y un Messi que no se creen en la visión de sus vidas y dicen, yo voy a ser el mejor jugador del mundo. Yo creo que no miramos un jugador fracasado. Yo creo que ven ustedes títulos y trofeos. Yo creo que se visualicen así, ¿ya? No, pues yo logré esto, yo logré, para la gloria de Dios, logré ser el mejor de la universidad, logré ser el mejor abogado, logré ser el mejor fotógrafo, el mejor diseñador. No sé a qué te dediques o qué te guste, pero Dios quiere que seas el mejor en esa área. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Hay una reflexión que me gusta y la escribí para que no se me olvide. Y dice, se han escrito miles de sermones o libros que hablan acerca del propósito. Nosotros, al hacer el propósito de Dios, permitimos que Él entre a ciertos eventos de nuestras vidas, familias y áreas personales, laborales. Pero tenemos que recordar que lo más importante también es recordar, como el apóstol Pablo, él dio el mejor ejemplo, que él decía, he logrado terminar la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Pablo era un tipo que tenía los pies bien parados en la tierra y sabía para qué había nacido. No me contesten, pero si yo les pregunto, ¿para qué nacieron? Me tendrían que responder algo. Sí, o sea, tendrían que decir, no, pues fíjate que yo nací porque primero Dios me ama, Dios me eligió. Y también yo nací porque fíjate que a mí me gusta la construcción y yo, Dios me llamó a ser el mejor en la construcción. Y yo voy a crear algo innovedoso, algo creativo, algo diferente. ¿Y por qué? Ah, porque mi papá es el Padre Celestial, Él me va a dar la creatividad. Si Dios es nuestro Padre Celestial, yo creo que no tenemos un padre gacho, tenemos el mejor padre. Recordemos que somos parte de un gran plan magnífico y maestro. Hay dos historias que les quiero contar brevemente. Una es de alguien que a mí me gustó mucho y me inspiró, ¿sí? En la isla Robben de Sudáfrica hay una persona que ya murió, que se llama Nelson Mandela. ¿Sí? Nelson Mandela, en estos tiempos en Sudáfrica había mucho racismo, mucha discriminación, y Nelson Mandela pasó 27 años preso, prisionero. No sé si ustedes se pueden pensar o se pudieran imaginar pasar 27 años presos. ¿Sí? ¿Alguna vez han estado castigados y no los han dejado salir un día? Multiplíquenlo por muchos días. Algo así es. Dice que él pasó esos 27 años de su vida, empezó a leer novelas, a leer poesía, a leer oratoria, y empezó a refinarse y a perfeccionar su capacidad para poder negociar y poder perdonar. O sea que tenemos que tener entendimiento en esto. Que en este tiempo que estamos, tenemos que pedirle a Dios que Él nos hable y nos diga para qué nacimos, para qué existimos, y después equiparnos y caminar sobre eso. Nelson Mandela fue una persona que, cuando él salió de la prisión, de la cárcel, ¿qué sucedió? Hasta la prensa decía, bueno, si nosotros no hubiéramos sabido que Nelson Mandela hubiera estado 27 años preso, hubiéramos pensado que era un tipo refinado que estudió en Harvard, porque él estudió tantos libros y también estudiaba la palabra, también estudió la Biblia. Nelson Mandela fue el primer presidente electo democráticamente y de color, ¿sí? Fue una persona que trascendió, que inspiró. No fue un tipo amargado, no fue un tipo que se dejó derrotar. Y con esta reflexión quiero ir ya terminando. no sé qué país del África, ¿verdad? Pero pongamos que en el Congo, pues, porque no me dijeron qué país era, ¿va? Y decía, en África todos los días nace una gacela. Y esa gacela nace, y desde que nace y amanece, ella sabe que tiene que correr todos los días, lo más rápido que pueda, porque hay un león que se la va a querer comer o se la va a querer almorzar. Y la misma historia, nace un león en África. Pero ese león sabe que tiene que correr todos los días rápido, porque el león le da hambre. Y sabe que si él no corre lo más rápido posible, se va a morir de hambre y no se va a poder comer la gacela. ¿Cuál es la anécdota? Es que la vida no nos hay calmados ni sentados, sino que la vida nos hay corriendo. Corriendo a nuestro llamado, corriendo a nuestra asignación, corriendo a nuestro propósito, para lo que Dios nos creó y nos formó. Sí, y si les puedo dejar algo que a mí me ha gustado mucho es que nosotros podamos ser gente y personas que podamos inspirar a otros y poder ayudar a otros. Sí, no que digan, bueno, consumí oxígeno. No, no, fíjate que me inspiró a estudiar la universidad, terminarla. Ah, me inspiró a tener fe en mí mismo y ser el mejor fotógrafo. Ejemplo. Sí. Y ya para ir terminando, me gustaría hacer un breve llamado, me gustaría que nos paremos, ¿sí? Vamos a orar y me gustaría que, pues, que cada uno de nosotros ahí cerrados nuestros ojos meditemos y así con nuestra conciencia al 100% le preguntemos a Dios, ¿será que yo estoy seguro para qué nací? ¿Para qué existo? ¿Será que yo estoy seguro para qué Dios me creó? Aún más allá, ¿será que estoy caminando en lo que Dios dice que yo debo de ser o hacer? ¿Sí? ¿Será que me la estoy creyendo que eso puedo ser el mejor en esto? ¿O le estoy creyendo a otra voz? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes acá. Vamos a poner esta canción de fondo. El que la sepa la canta. Y mientras está sonando, le voy a pedir a Dios que Dios nos hable a cada uno en la privacidad de nuestro corazón y que cada uno de nosotros no nos vayamos de aquí sin entender algo, que Dios nos llamó y que nuestro llamado principal, aparte de ser el mejor doctor, el mejor profeta, apóstol, el mejor y más grande llamado es que te llamen en el cielo hijo de Dios. ¿Sí? Ese es el peso, el título que pesa más. ¿Sí? Cuando vayamos al cielo nos van a preguntar, bienvenido abogado, ¿no? O bienvenido pastor, ¿no? Van a decir tu nombre y, ah, sí, sos hijo, pasá. Ese es el primer llamado y la primera asignación. Este fue uno de los temas impartido en nuestro Congreso para Jóvenes. Game Over. De Iglesia Llaves de Sion. Para información sobre nuestro ministerio y actividades, llámanos al 6626-8497.